Bueno, vamos a pasar a nuestro mensaje de este día, mis hermanos. Vamos a buscar Génesis 2, versículo 18, por favor. Muy bien, Génesis 2, versículo 18. Vamos a basar nuestro sermón en este texto y dice así: Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por reunirnos aquí, Señor, por concedernos alabarte, glorificarte. Gracias, Padre, por todas tus bondades, por tu sacrificio en la cruz, Señor Jesús, porque solamente por ti, Señor, podemos estar reunidos. Porque tú nos has convocado, Señor, nos has hecho tus hijos, tus santos, y nos pides, Señor, que nos congreguemos a una para glorificarte, adorarte, alabarte, como ya lo hicimos, Señor, que esperamos que haya sido de tu agrado, Señor. Son para ti las alabanzas, son para ti, Señor, toda nuestra adoración y cánticos. Ahora vamos a atender tu palabra, Señor. Queremos que nos hables a través de ella, que nos enseñes, que nos ubiques, que nos corrijas, que nos exhortes, que nos reprenda si es necesario, Señor, pero todo para beneficio de nosotros, nuestro crecimiento y madurez, con la finalidad de conocerte más y glorificarte, Señor, por tu obra majestuosa, por lo que eres tú. Así que, Padre, utiliza mi voz para poder enseñar a tus hijos como conviene, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver en esta ocasión, como segundo mensaje de la serie La Familia, este mensaje que lo titulé En busca de la felicidad, del noviazgo al matrimonio. Así que los más interesados aquí en esta ocasión van a ser los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? O luego levantan la mano. En busca de la felicidad se llama, del noviazgo al matrimonio. Y este texto dice, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Dios dice que no es bueno esto, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué no es bueno que el hombre esté solo? Muchos hombres y mujeres en la actualidad prefieren estar solos. Le tienen terror al matrimonio. Para muchos de ellos es un estorbo, una carga que les limita para desenvolverse de la mejor manera, para llevar a cabo sus planes, metas y anhelos. Y dicen, prefiero estar solo, mejor no me quiero casar, porque si me caso, entonces me amarro, me sirve de estorbo, ya no puedo cumplir mis metas, mis sueños y mis anhelos. Mejor prefiero estar solo. Pero Dios dice que no es bueno. ¿Qué? Que el hombre esté solo. Eso sí, muchos de estos que opinan así sostienen relaciones ocasionales. Eso que se conoce como amigos con derecho. Son relaciones que incluyen de todo menos compromiso. O sea, estas personas que dicen que no se quieren casar, que prefieren solos porque si se casan van a tener carga y no van a poder cumplir sus metas, sueños y anhelos, eso sí tienen relaciones ilícitas, amigos con derecho, así se les dice, amigos con derecho. Son relaciones que incluyen de todo menos compromiso. Pero Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. En la creación vemos que Él hizo los cielos y dijo que era bueno. Hizo el sol, la luna y las estrellas y vio Dios que era bueno. Hizo los planetas, hizo la tierra, hizo el mar, hizo las plantas y los animales, y vio Dios que era bueno. Pero cuando vio al hombre solo dijo, ¿qué? No es bueno, le haré ayuda idónea para él. ¿Por qué? Vamos a responder, ¿por qué no es bueno que el hombre esté solo? Acompáñeme a Eclesiastés 4:9, por favor. Eclesiastés 4, versículo 9. Recuerden el tema de esta ocasión, en busca de la felicidad, del noviazgo al matrimonio. Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Dice así en Eclesiastés 4, versículo 9. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Y muchos de aquí se agarran para poner a trabajar a la mujer. Quiero que sepan, ¿verdad? Mejor son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Y dicen, pues si trabajamos los dos, pues ya los dos, y hay más, mejor paga, ¿no? Y de aquí se agarran, ya ves, tienes que trabajar. Bueno, ya hablamos en una ocasión de eso y es ya cuestión de ustedes que se arreglen, que no entren en conflicto por esto. Si se ponen de acuerdo y trabaja también la mujer, de acuerdo, ¿verdad? En el versículo 10 dice, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero, fíjense este ay de dolor, pero ay del solo, ¿verdad? Que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. El 11. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Aquí están unas razones importantes de por qué no es bueno que el hombre esté solo. Si Dios dice que no es bueno que esté solo, es por algo, mis hermanos. Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere en el uno, levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que le levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Ay del solo, mis hermanos. Vamos a 1 Corintios 7, 8. Y sigamos viendo las razones de por qué no es bueno que el hombre esté solo. Y esta razón es una razón de peso, importante, mis hermanos, que nos dice Pablo aquí, 1 Corintios 7, 8. Una razón importante para no estar solo, una razón importante para casarse. ¿Cuántos jóvenes casaderos hay aquí? ¿Cuántas jóvenes casaderas hay aquí? Muy bien, levántalo. Esa es la hermana Rebeca y la hermana Rocío, aleluya. Muy bien, ahí está. 1 Corintios 7, versículo 8 dice así. Digo pues, ¿a quiénes? A los solteros y a las viudas. Qué bueno les fuera quedarse como yo. Ahora, ¿cómo es como yo? ¿Cómo estaba Pablo? Porque está dando Pablo su ejemplo. Bueno les fuera quedarse como yo, ¿cómo? Solo, soltero. ¿Pablo era soltero? Sí. Según los estudiosos, para poder ser fariseo, como decía Pablo, fariseo de fariseos, ¿verdad? Para poder ser fariseo y entrar a este clan, tenían que ser casados. No se aceptaba a cualquier persona que fuera soltera para entrar como fariseo. Entonces, lo que entendemos aquí es que Pablo era viudo. Era viudo en ese momento que escribió esta carta. Les dice, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, soltero. Pero si no tienen don de continencia, y aquí está la importancia de por qué casarse. Si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Así que, si no tienes el don de continencia es tener la facultad para resistir el deseo de la otra persona, ¿verdad? Del sexo opuesto. Tienes la facultad, dices, no, yo no necesito de mujer. O la mujer dice, no, yo no necesito de varón, puedo resistir todo esto, tengo el don de continencia, no me importa. Entonces Pablo siguió el celibato ahí, prefirió ya no casarse, ya no estar comprometido con nadie para servir mejor al Señor. Nuevamente leemos para entender. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, soltero, pero, o sea, sí, sería mejor que se quedaran solteros porque así sirven mejor al Señor y el contexto lo dice. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, porque es mejor casarse que estarse quemando. Porque las personas que no tienen este don andan buscando cómo satisfacer sus deseos y sus pasiones, mis hermanos. Porque no tienen el don, entonces, ¿qué nos recomienda la Escritura, el Señor, el Espíritu Santo? Por letra de Pablo, cásense, porque si no, se están quemando. Entonces, dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué no es bueno? Porque se puede estar quemando. ¿Por qué no es bueno? Porque es mejor dos que uno. ¿Por qué no es bueno? Porque si estuvieran dos se calentarán. ¿Por qué no es bueno estar solo? Porque el uno levantará a su compañero. Aparte de no estar solo, hay más razones para casarse. Porque recuerden que estamos viendo del noviazgo al matrimonio. Aparte de no estar solo, hay más razones para casarse. Algunas de las más comunes son formar una familia, realizarse como padre y como madre. Y son buenas razones, mis hermanos, porque como vimos al inicio de la serie, ¿cuáles eran las razones importantes de formar la familia? reproducirse, multiplicarse, ¿verdad? Y sojuzgar la tierra. Entonces, son buenas razones para no estar solo, para casarse, formar una familia, realizarse como padre y como madre. Son buenas razones, pero también existen razones no muy sanas ni muy dignas para casarse, como desear salirse de la casa de sus padres porque ya no los aguanta. Tienen su novio, ¿no? O su novia, y dicen, ya me voy a salir de la casa de mis padres, ya no los aguanto, me voy a casar y seré feliz. Viviré en un cuento de hadas con el amor de mi vida. ¿Sí o no? Porque ya no aguanto a mis padres. Esta razón no es muy digna, mis hermanos, ¿verdad? O una razón más popular y poderosa, ya embaracé a la novia. Me tengo que casar. Ya no es me quiero casar, ya es me tengo que casar. O si no, se echan a correr y se van a Estados Unidos. Pero hay razones dignas para no estar solo. Hay razones loables para no estar solo, como las que nos indica la palabra de Dios. Pero hay razones no muy sanas para casarse, como querer salirse de la casa o como que ya metiste la pata y te tienes que casar. En fin, hay diversas razones para casarse. Pero lo que es seguro, mis hermanos, y lo que nos dice este texto, es que no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Claro, si tienes el don de continencia, pues de preferencia te recomienda Pablo y el Espíritu Santo, no te cases. Si tienes el don de continencia, no te cases, quédate como yo y dedícate a las cosas del Señor. Porque si te casas, tendrás la atención para tu cónyuge. Pero si no te casas, tendrás más la atención para Dios, ¿verdad? Pero si no tienes el don, mejor cásate, porque si no te vas a estar quemando. Lo que es seguro, mis hermanos, es que no es bueno, no. Porque lo dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Aunque hay un dicho que dice, mejor solo que mal acompañado, ¿no? ¿Se han oído ese proverbio? Es el 340 y tantos, creo. Mejor solo que mal acompañado, dicen algunos. ¿Recuerdas tú, mi hermano, por qué te casaste? Haz un poquito de memoria. ¿Cuál fue tu razón de por qué te casaste? ¿Fueron razones dignas? ¿Fueron razones bíblicas? ¿O solo pensaste, pues me caso? Te aventaste como el Borras y dijiste, ahí voy, me voy a casar. O ya no aguanto a mis papás. O ya la embaracé. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron tus razones? O dijiste, me caso para ser feliz. Pues sí, ¿no? Pues ni modo de casarse para sufrir. Me voy a casar para sufrir. Sí, ya me veo ahí sufriendo. Lavando los trastes, planchándole a aquel, dándole de comer. Sí, ya me veo sufriendo. Sí, me voy a casar para sufrir. ¿Verdad que no? Te casaste para ser feliz, ¿no? Por supuesto que sí, mi hermano. O alguno de ustedes se casó para... A ver, ¿quién se casó para sufrir? Algunos de los que... O alguno de ustedes que están por casarse, ¿están pensando en casarse para sufrir? ¿Verdad que no? Están pensando en casarse para formar una familia, ser buenos padres, formar buenos hijos y ser felices. Nos casamos para ser felices, mis hermanos, no para sufrir. La mayoría de las personas llegan a creer que el matrimonio es el culmen, el máximo, el epítome de la felicidad. Dicen, ya cuando me case, ahora sí, felicidad plena. ¿Verdad? Ya cuando me case, ahora sí. Ahorita medio sufro, pero cuando me case, entonces. Y es verdad, mis hermanos, quiero decirles que es verdad. Es verdad, el matrimonio es para ser felices y es el epítome de la felicidad, sobre todo cuando vienen los hijos. Hay felicidad, mucha, plena, para eso estamos diseñados, para formar una familia y ser felices, es lo que dispuso Dios. Entonces sí, el matrimonio es para ser felices y es donde se concentra un cúmulo de felicidad, por supuesto, y sobre todo cuando vienen los hijos. Pero solo cuando está Dios en el asunto. ¿Te casas para ser feliz? Sí, pero solo serás feliz cuando está Dios ahí. Sin Dios, no. Y ustedes pueden ver matrimonios que salen a la calle y se agarran de la mano y se besan y se abrazan, pero en la casa no se soportan, no se llevan. O sea, viven de apariencias. Se están peleando, agarrando del chongo y de repente tocan el timbre. ¡Ay, el hermano tal! Y ya pasa el hermano. Pase, hermano, ¿cómo está? Mi amor, prepara el café. Vamos a recibir al hermano, amorcito mío, adorada. ¿Sí o no? Se van los hermanos y otra vez del chongo. solamente viven de apariencias, mis hermanos. Si Dios está en el asunto, por supuesto que será un matrimonio feliz. Si Dios está ahí, mis hermanos. Si Dios te manda tu ayuda idónea. No es bueno que el hombre esté solo, dice el texto, ¿no? ¿Le haré qué? Ayuda idónea para él. Y debemos de complementar también para ella. Dios buscará y te dará tu media naranja. Te dará tu ayuda idónea y te dará tu ayudo idóneo. ¿Verdad? También para las mujeres. Cuando Dios está en el asunto, seguro que será un matrimonio feliz. Cuando Dios te da tu ayuda idónea, tu media naranja, pero resulta que nosotros escogemos de manera personal nuestra ayuda idónea sin consultar a Dios. Nosotros buscamos por ahí nuestra media naranja y esa me gusta. Ese qué guapo, ese mero, ese qué ojazos tiene. Y dices, quiero con ese. ¿Y Dios? Ahí es cuando la puerca torció el rabo, mis hermanos. Ahí es donde se echa a perder el asunto. Cuando nosotros, por nuestra cuenta, buscamos, nos conseguimos nuestra ayuda idónea, nuestra media naranja, sin consultar a Dios. Porque la Escritura dice que no es bueno que esté solo, pero que es Dios el que provee. ¿O quién le proveyó a Adán su ayuda idónea? Dios se la dio. ¿Quién te debe de dar a ti tu ayuda idónea? Dios. Y si Él te la da, seguro será una buena mujer. Nota, no estoy diciendo que como Dios no te dio la pareja que tienes ahora, debes deshacerte de ella. Cuidado, porque se puede malentender. Está diciendo el predicador que yo salí a escoger mi pareja y que esa me gustó y que yo me la eché para acá y dije, véngase, ¿verdad? Y Dios no me la mandó porque no consulté a Dios. Entonces debo deshacerme de ella y pedirle a Dios que me mande una. ¡Qué suave! ¿Verdad? No estoy diciendo que como Dios no te dio la pareja que tienes ahora, que en cierta manera, por supuesto que te la dio, Él es soberano, y nada sale de su control. No estoy diciendo que como Dios no te dio la pareja que tienes, sino que tú la escogiste, te debes de deshacer de ella. No, Señor, tú la escogiste, así te gustó, ahora te aguantas y aprendes a amarla en Cristo. Y lo debes de hacer si eres cristiano, si no, pues no os hagáis, en verdad. Así te dice la Escritura en 1 Corintios 7, no me acuerdo qué versículo, pero dice, de la manera que fuisteis llamados a Cristo, por supuesto, así permaneced. ¿Cómo? ¿Soltero? Pues así permanece. ¿Casado? Así. No cambies de mujer, no te cases o no te divorcies o no te separes. Así como fuiste llamado, así. Fuiste llamado siervo, permanece siervo. Fuiste llamado jefe, permanece jefe. Fuiste llamado casado, permaneces casado. Si fuiste llamado soltero, permanece soltero. Así debes permanecer. Es que ya vine a Cristo, es vida nueva, pues voy a buscar mujer nueva. Never de limón. No, Señor. Pero lo mejor, y esto más para los jóvenes casaderos, lo mejor, jóvenes casaderos, es dejar que Dios les dé, les mande su ayuda idónea. Esto es lo más óptimo, mis hermanos. Porque Él dice, le haré ayuda idónea. Él le dio la ayuda a Adán. Debemos encontrar la mejor pareja para nosotros, por supuesto, pero consultando a Dios, pidiendo a Dios. Porque el que pide, el que busca, el que toca, vas a la casa de la chica que te gusta y dices, oye, ¿verdad? Ya no le consultas a Dios. No, debes de preguntarle primero a Él. En las épocas antiguas, mis hermanos, la costumbre era que el padre le buscaba la novia al hijo. Esas eran las costumbres antiguas. El padre mandaba, como el caso de Isaac, ¿no? Donde Abraham mandó a su siervo para conseguirle su esposa a Isaac, Rebeca. Y mandó pues una buena lana, la dote y todo. Y ya llegó el siervo con Rebeca y vio a Isaac. Ah, caray, me escogiste una buena mujer, dijo Isaac luego, ¿verdad? Pero fue el padre el que le consiguió su ayuda idónea a su hijo. Así como Dios le dio a Adán, Abraham le dio a Isaac. Fue y le consiguió su mujer. Y esta era la costumbre en las épocas antiguas. El novio trataba y se arreglaba con el padre de la novia. Nunca consultaban a la novia, ¿eh? Se arreglaban nada más y decían, oye, me gusta tu hija, ¿cuánto? ¿Sí? ¿Cuánto por la dote? ¿Cuánto? ¿Ah? Por lo regular eran quién sabe cuántos ciclos. Por aquí traigo un dato, ahorita se los digo. ¿Verdad? El novio trataba con el padre, se arreglaba y le decía, sí, está bien, es tanto, tanto, vamos a firmar, vamos por los testigos, hacemos este pacto y ya, ya estás comprometido. Y luego le llamaban a la doncella, oye, mira, este es tu futuro esposo. Ese panzón feo. Ese, ya me pagó. Ya nos arreglamos. Bueno, no decía así. Las doncellas por lo regular decían, sí, señor. ¿Doncellas, cuántas doncellas hay? ¿Cómo deben de decir? Sí, señor. Sí, papá. El que tú me mandes, papá. El que quieras está bien. Sí, señor. Sí, señor. ¿Verdad? Ok. Los papás se encargaban de eso, ¿verdad? El papá le buscaba la novia al hijo, o el novio, si era solo, lo que sea, ya independiente, iba y le proponía al papá de la muchacha que le gustaba y decía, mira, ¿cuánto por tu hija sale? Ya está. ¿Verdad? Después ya le avisaban, ya, este es tu esposo. Ahora, una pregunta para los jóvenes. Para las jóvenes, más directo. ¿Debemos dejar, o deben ustedes dejar que su padre les busque novio o novia? ¿Deben dejar, sí o no? ¿No te gustaría que tu papá te consiguiera un esposo ideal? Muchacha, ¿no te gustaría que tu papá te consiguiera a alguien, pero que digas, este es para ti, y ya está? ¿No les gustaría? Sí, por supuesto que sí. Lo mejor es que le pidamos a nuestro Padre Celestial que nos busque novio o novia idónea. Claro que sí, pídele a tu padre que te mande tu media naranja, tu ayuda idónea, tu esposo, tu esposa. Pídeselo a él, sí le debemos decir a nuestro padre que nos lo dé. Ahora, estoy hablando del noviazgo, pero quiero apuntar que el noviazgo no es el noviazgo que ustedes ven en la actualidad. El noviazgo bíblico era otra cosa de lo que ustedes ven ahorita, queridos jóvenes. Veamos pues cómo era el noviazgo según Dios, no según los hombres, no. El noviazgo bíblico era el desposorio, así se conocía, era un compromiso matrimonial. Lo que les acabo de mencionar ahorita, el padre se arreglaba con el padre del hijo con el padre de la hija, y entonces se arreglaban y hacían el compromiso, el desposorio. En tiempos bíblicos, el desposorio representaba un acuerdo que tenía más peso legal que una boda, imagínense. El desposorio tenía más peso legal que una boda. ¿Por qué? Porque ahí era donde se hacía el contrato con los testigos, se hacía el ritual, se hacía el pacto y entonces ya quedaba firmado y sellado todo. Legalmente ya estaba. Normalmente los padres se arreglaban los matrimonios y era su deber buscar el mejor partido para sus hijos. Eso incluía la elección de la novia, por supuesto, el padre la elegía. El amor no era la base para el matrimonio, fíjense. El amor no era la base para el matrimonio, era la conveniencia de los padres. La boda era una alianza entre los jefes de dos familias. Después que el padre elegía esposa para su hijo, negociaba el monto de la dote, suma que debía pagar al padre de ella. 50 siclos de plata era la dote más común. Cuando se completaba el acuerdo, la pareja estaba comprometida. Durante la ceremonia de compromiso formal ante testigos, el padre de la novia daba su consentimiento diciendo, como Saúl dijo a David, hoy serás mi yerno. El rito de los desposorios se realizaba un año antes de la boda. ¿Qué quiere decir esto? Que primero se comprometían y un año después ya se juntaban y realizaban el ritual de la boda para vivir juntos ya. Primero compromiso, primero desposorio, un año después, entonces ya podían vivir juntos los esposos. La pareja comprometida se consideraba ya marido y mujer. Hoy puedes tener, o se dice en la actualidad, que puedes tener novio o novios y probarle y calarle y déjame ver si me gusta, porque si no me gusta, pues entonces no seré feliz. Y esta es la filosofía actual. ¿Quieres ser mi novia? Sí. Entonces ya somos novios, sí. Entonces dame una prueba de amor, ¿no? Ay, no me gustó tu prueba de amor, déjame probar otra prueba de amor. ¿Quieres ser mi novia? Sí. Entonces ya somos novios, dame la prueba de amor. No me gustó, déjame probar otra. Y así se van, ese es el noviazgo actual, mis hermanos. En la antigüedad era compromiso y ya estás. y ya estás. Se consideraban ya marido y mujer. Ahí ya no era de rajarse, y si se rajaban, el novio tenía que pagar por un año ciertas cantidades al haberse rajado o haber deshecho el pacto. Tenía, le costaba. O sea, por supuesto que no tocaba para nada a la doncella. Era ya el arreglo y solamente la tocaba unos días antes de la boda, ¿verdad? Nada más para comprobar su virginidad. Pero no la tocaba hasta que llegara y se cumpliera el año. Y si decía entre ese, en el transcurso de ese año, decía, ya no me caso, mejor me rajo. Ah, sí, te cuesta. Porque firmamos un pacto, porque firmamos un acuerdo. Entonces, la pareja que se desposaba, que se comprometía, ya eran considerados marido y mujer. Y se esperaba que fueran mutuamente fieles. Ese es el compromiso. Perdón, ese compromiso solo podía romperse mediante un divorcio formal. Fíjense, mis hermanos, cuando ya llega el padre de la novia, vamos a aplicarlo ahora en la actualidad. Llega el padre del novio a pedir la mano de la novia. Señor consuegro, buenas noches y todas las formalidades que ustedes gusten y manden. Venimos a pedir, o vengo a pedir la mano de su hija para mi hijo. Le cuesta tanto, dice, no, ya no. Ya no se paga por eso. Bueno, fuera, ¿verdad? No, porque tengo dos hijos. Bueno. Llega el papá del novio pidiendo la mano de la hija. Entonces, cuando dicen trato hecho, o cuando dicen de acuerdo, le doy la mano de mi hija, ya está. Aunque no se firme nada, la palabra tiene mucho poder, mis hermanos. ¿Sabían eso? Porque estamos apalabrados, ¿no? No, cuando se hace un compromiso formal, no se firma nada. ¿O se firma algo? Se firma ya hasta que vas al registro civil y firmas de casado, ¿verdad? Pero la palabra tiene el mismo valor, y sobre todo delante de Dios, cuidadito. Si tiene valor delante de los hombres, la palabra, mis hermanos, si tú me dices algo y dices, esto es, lo debes de cumplir, porque esa palabra tiene valor ante la sociedad y ante Dios, porque Dios no te lo está tomando a juego, es algo serio. Entonces, cuando tú dices, está bien, yo le entrego a mi hija para su hijo, fijamos la fecha de la boda, ya está todo arreglado, es como si ya estuvieran casados, aunque no viven juntos todavía, y ni deben de tener intimidad ni nada de eso, deben de esperarse hasta la boda, porque así no lo indica la escritura, pero ya es un compromiso serio como si estuvieran casados. La palabra tiene peso. Si tú dijiste algo, lo debes de cumplir, mi hermano. Podemos extender esa aplicación en cualquier ámbito. Algo que tú te hayas comprometido, lo cumples. No te me rajes, ¿ok? Muy bien. Entonces, solamente se podía romper mediante un divorcio formal porque ya se consideraban marido y mujer. Un ejemplo de desposados fueron María y José. Esto lo vemos en Mateo 1, versículo 18. Un ejemplo de desposados, así chiquito vamos a verlo. Las leyes eran muy severas, mis hermanos, cuando había infidelidad en el tiempo del desposorio, porque eso era adulterio y se castigaba con muerte. No poca cosa, mis hermanos. Y vamos a ver, por ejemplo, aquí en Mateo 1, versículo 18, el caso de María y de José. Dice así, ¿ya están? El nacimiento de Jesucristo fue así, estando que desposada, comprometida, ya habiendo hecho un pacto María, su madre de Jesús, con José, ya, compromiso matrimonial, ya se consideraban esposos, antes que se juntasen, antes de que tuviesen intimidad, relación sexual, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y vean, José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Por qué tenía miedo José de denunciarla? En el versículo 19, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Si él la denunciaba que había ya estaba embarazada sin que él se hubiera metido con ella, entonces era pena de muerte para ella. La iban a apedrear. La iban a apedrear, la iban a matar. Pero José, como era justo, estaba pensando y dice, si la denuncio la matan, pero la amo. Si la denuncio que ella está embarazada y yo no he tenido nada que ver con ella, la van a matar. Lo bueno fue que el ángel le dijo, tú tranquilo, es obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces ya la tomó y fueron felices. Muy bien. Pero aquí vemos el ejemplo de desposados, mis hermanos. Dice que estaban desposados y que todavía no la conocía, que todavía no estaba con ella, ¿no? O sea, la había respetado y la tenía que respetar durante un año. Y los dos tenían que mantenerse fieles hasta que llegara ya la ceremonia de la boda. Eso es el noviazgo, ¿eh? A grandes rasgos, eso es el noviazgo. Ahora, joven, ¿quieres tener novia o novio? No es para probar. No es para probar. Es para casarse. ¿Estás de acuerdo? Y si no te quieres casar, no tengas novio ni novia. ¿Estás de acuerdo? Y aunque no estés de acuerdo, así dice la Escritura. Así dice, aunque no estés de acuerdo, en verdad. Así dice la Biblia. No es lícito andar de novio en novio, de novia en novia. Si tú ves a alguien, debes de esperar y conocerlo y pedir a Dios. Y sobre todo, cuidado con el yugo desigual, porque cualquiera se te puede atravesar galán. Y vas a decir, ah, este está, y ya te bajó la luna y las estrellas, y vas a creer. Pero no es ni siquiera hijo de Dios. Es un hijo del diablo. Y decía un escritor por ahí, no me acuerdo quién dijo, si alguien se casa con un inconverso, tiene al diablo por suegro. ¿Te gustaría tener al diablo por suegro? ¿Hijo de Dios? ¿Hija de Dios? ¿Quién es tu padre? Hijo de Dios. ¿Quién es? A ti te pregunto, santo, cristiano, hijo de Dios. ¿Quién es tu padre? Dios, el Dios de las Escrituras. ¿Quién es el padre? De aquellos que no tienen a Cristo. Si te casas con un inconverso, tienes al diablo por suegro. ¿Te gustaría de tu pariente el diablo? ¿Sí? Pues claro que no. Por eso dice la Escritura, cuidado con el yugo desigual. No hagáis yugo desigual. Cásate con el mismo de tu clan, como lo vimos aquí, ¿no? Buscaban uno del mismo clan. Creo que no se los leí, pero sí dice. Cásate con uno de tu misma creencia. Pero tú dices, es que está tan guapo, o está tan bonita. Yo la convierto. Ya te la das de Espíritu Santo. Ya quieres hacer la labor del Espíritu Santo y convencer a aquel de que sea cristiano, ¿no? De que sea hijo de Dios. Tú lo vas a convencer de pecado, justicia y juicio, y le harás que se arrepienta y le harás que venga la fe a él. No, Señor. Yo lo convierto, yo la convierto. Sí, más bien ella o él te va a desconvertir. Sí, te harás conforme al padre de aquel o de aquella. Seguramente. Hay excepciones, mis hermanos. Hay quienes dicen, no, pues no es cristiano, pero bueno, venga, chepa acá. ¿Pero vas a ir a la iglesia conmigo cada 8 días? Sí, cómo no, pues ya sabes, chiquita, claro que sí. Con tal de conseguir sus cochinas intenciones. Y está puntual. Y no falla. Pues, quiere, ¿verdad? Y no falla. Y sigue. Y dicen, ay, ya se convirtió. Qué bueno, ¿verdad? Sí se convierte, ¿gloria a quién? Pero esa es la excepción, no la regla. Lo que dice la Escritura es que no lo debes hacer. No te está dando una opción. Te está diciendo, no hagas yugo desigual. Ahora, si se convirtió aquel que no era, y en verdad está mostrando frutos de arrepentimiento, gloria a Dios, tuvo misericordia de ti, hijo desobediente. Está mostrando su misericordia de ti, porque está convirtiendo a aquel que te prohibió tener. Dice, ah, está bien. Quiero expresarme así. Para Dios no hay nada oculto. Todo está abierto delante de Él. Él sabe. Así que no digas, ah, es que ya vi que aquel o aquella, pues trajo un novio inconverso, pero ya lo veo que ya se convirtió. Ah, entonces yo también. No, Señor, porque no es el mismo trato con todos. La Escritura es muy explícita. Ah, ahora si quieres hacer yugo desigual y casarte con un hijo del diablo, pues atente a las consecuencias. Cuando aquel te golpee, cuando aquel te deje sin comer, cuando aquel te ofenda, cuando aquel te haga, te engañe y una serie de cosas, ¿se te advirtió? Así que no digas, ay, ¿por qué a mí? No digas, ¿por qué a mí? Más bien, ya sé por qué. Ya sé por qué. Por desobediente. Por hijo desobediente, por eso. Bueno. Entonces, el noviazgo bíblico, según Dios, es el desposorio. Y el desposorio es que si tú consigues una novia, te desposas, te comprometes, te casas. Si tú consigues un novio, lo que sea, te comprometes y te casas. Ahora, entonces, ¿cómo lo voy a conocer? Para eso está la amistad. Para eso está la amistad. Pueden ser amigos y convivir y platicar y relacionarse de una manera muy sana. Y conózcanse bien. Ya, mientras más se conozcan de manera de amigos, al rato van a decir, sí quiero con este o con esta. Sí quiero, ¿verdad? Es verdad que si pedimos a Dios, Él nos dará esposa y esposo ideal. Si le pedimos, seguramente, porque el que pide recibe. Y Dios nos lo está diciendo, ¿no? Ok, pues pidamos. Ideal, le estoy diciendo ideal. No estoy diciendo guapo o bella. Si se entienda, ¿verdad? Porque tú puedes decir, pues ya le pido a Dios, pues un príncipe azul. No, te va a mandar el ideal. Te va a mandar el ideal. Tu ayuda idónea. Olvídate de príncipes azules y ojos azules y todo azul. Te va a mandar un policía. Bueno. Es verdad que si pedimos a Dios... es que... ya dejen a Fide, por favor. Quería su príncipe azul, ¿verdad? ¿Eh? Bueno, fue sin querer, en verdad, fue sin querer. Miren, es verdad que si pedimos a Dios, Él nos dará la esposa o el esposo ideal. Pero la Biblia también da consejos para que nosotros estemos atentos, ¿verdad? De cómo deben de ser los candidatos más óptimos para nosotros. Vamos a ver. El escoger a una persona para comprometernos y estar dispuestos a pasar el resto de nuestra vida debe ser una decisión bien pensada con la dirección de Dios. Hay un proverbio que dice... un proverbio que dice, cásate demasiado pronto y te arrepentirás demasiado tarde. ¿Se entiende? Sí. O sea, cásate a lo loco y te arrepentirás demasiado tarde porque ya vas a estar casado. Demasiado tarde. Cásate demasiado pronto y te arrepentirás demasiado tarde. O sea que cuando tú te vas a casar tiene que ser bien pensado, conforme a los parámetros de Dios, confiando en Dios y Él te dará tu ayuda idónea. ¿Verdad? Ok. ¿Qué debemos buscar? Va primero para los varones. ¿Qué debemos buscar en una mujer? Hay una canción que dice de los Absom Boys hace 40 años. ¿Han escuchado los Absom Boys? Paganos estos. Ven. Dice, cuando apenas era un jovencito, así se llama, ¿no? Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, mira, hijito, si un amor tratas de encontrar, no la busques, dijo, muy bonita, porque al paso del tiempo, un consejo, un proverbio secular, pero con toda la verdad, ¿no? No la busques muy bonita, hijo mío, porque al rato del tiempo se le quita. Busca amor, nada más que amor. ¿Pero quién es amor? Dios es amor. Entonces busca a Dios en esa persona, aplicando ya a la Biblia, mis hermanos. Proverbio 31, versículo 30. Vamos a ver qué buscar de una mujer, ¿les parece? Jovenazos, jóvenes casaderos, pongan atención aquí, qué buscar de una mujer para que no estemos solos y que sea nuestra ayuda idónea, como vimos el texto inicial, ¿no? Proverbios 31, 30. ¿Ya están? Dice así. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a buscar en una mujer, joven casadero? Y a lo mejor no estás tan joven, pero estás casadero. ¿Qué vas a buscar en una mujer? ¿Hermosura? ¿Gracia? O sea, que tenga muchas cualidades y buenas aptitudes y todo eso. Que diga, oye, qué bien, esta me conviene. Y mira qué bonita está, ojos verdes, nariz respingada, güerita, qué bonita está. Cuerpo de Coca-Cola, ¿no? ¿Sí? No, ¿qué dice el proverbio? Proverbio 31:30. Engañosa es la gracia. O sea, si tú la ves muy llena de así de cosas aparentes, eso puede ser engañoso. Engañosa es la gracia y vana, hueca, sin sentido, fútil, la hermosura. ¿Qué debes, pues, de buscar en una mujer, caballero casadero? La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Respuesta. Debes de buscar una mujer que tema a Dios. Una mujer temerosa de Dios. Entonces será tu ayuda idónea. Desde luego, mi hermano. Esa será tu ayuda idónea. Pero si te vas por la hermosura, y si te vas por la gracia, y si te vas por las cosas externas, te vas a arrepentir. O vas a tener que trabajar mucho para poderla amar. Más bien, Dios va a tener que trabajar mucho contigo, ¿verdad? Porque aquí ya no hay de echarse para atrás. Saben ustedes que el divorcio está prohibido, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver en postreros mensajes de esta misma serie de la familia. El divorcio está prohibido, cero divorcio. Solamente hay casos excepcionales donde se pueden separar y quedar solteros otra vez. Ya lo veremos. Pero entonces, joven, casadero, no te fijes en una mujer por su gracia ni por su hermosura. No la busques, dijo, muy bonita, porque con el paso del tiempo se le quita. Busca una mujer que tema a Dios, que ame a Dios, que en verdad esté interesada por Dios. Si tú ves a una mujer que no es así, ni le buigas, dice el dicho ranchero. Ni le buigas, no le juegues, no le busques, ni te acerques, ni hagas el intento. Si tú ves una mujer que no es temerosa de Dios, ahora, si ves una mujer temerosa de Dios, pues empieza a considerar. Si estás en tiempo de casarte, por supuesto, ¿no? No vayas a tener 12, 13 años, 15, esa es temerosa de Dios, canta en la alabanza y bien bonito como ángel. Sí, sí, sí, con ese quiero. ¿Has escuchado esa canción de la hormiga? Que le dice, que ya estaba uno diciéndole al pastor, pastor, pastor, estoy desesperado, se me está yendo el tren, ya quiero una novia. Calma, pídele a Dios, Él te dará una. No, no, pero es que ya no aguanto, no sé si sea la de la alabanza o la que hace el aseo, no sé si la que canta ahí en el coro o la que está ahí orando con su mamá tan piadosamente. Espérate, pide a Dios, no, no, se me va el tren. Bueno, ¿cuántos años tienes? 15, pastor. 15 años y ya siente que se le va el tren. No, tengan calma, tengan paciencia, pidan a Dios su ayuda idónea y se las dará, por supuesto. ¿Cómo buscaremos la mujer? Temerosa de Dios. La hermosura ya es un extra, la gracia ya es un extra, claro. Una mujer temerosa de Dios y con todo lo demás, te sacaste la lotería, mi hermano, como yo. Ay, ¿verdad? Pues es que está mi esposa aquí, pues ni modo que no lo diga. Todo hombre sabio, dice un dicho, Homero dijo esto, todo hombre sabio ama a la esposa que ha elegido. Piensen un poquito. Todo hombre sabio ama a la esposa que ha elegido. ¿Saben por qué? Porque fue sabio al elegirla. Y todo hombre que no es sabio, que no acude a Dios para elegir una esposa, va a batallar, mis hermanos. Entonces, la sabiduría tiene que ser de Dios para poder elegir una esposa. Muy bien. ¿Qué deben ahora? Vamos con las doncellas, las mujeres casaderas. ¿Qué deben las doncellas buscar en un hombre? Que esté alto, fuerte, delgado, atlético, guapo. ¿Sí? ¿Eso deben de buscar en un hombre? Vamos a ver. Salmo 112, versículo 1. Doncellas, va para ustedes, pónganse abusadas. Al consejo de Dios, para que encuentren una ayuda idónea. Dice, versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Ya desde ahí dices, ya con este. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Ese es un hombre bienaventurado, ¿verdad? Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas, luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. Este es un hombre de bien, temeroso de Dios. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Hasta ahí. ¿Qué debes de buscar tú, doncella, pues, de un hombre? Lo mismo que se aconseja a los hombres, ¿no? No le hace que no esté muy guapo. No le hace que no sea tan carismático. Tal vez puede ser un poco medio aguado, medio tímido, medio retraído, lo que tú quieras, ¿verdad? O no muy galán, panzón. En fin, puedo describir muchas cosas. Eso no importa. Un hombre que tema a Dios. Y con ese también te sacas la lotería. Un hombre temeroso de Dios. ¿Sabes por qué, doncella, casadera? Porque ese varón que tema a Jehová te va a amar. Te va a tratar bien. Te va a dar lo necesario. Se va a esforzar porque estés bien. Se va a entregar por ti. Porque así dice, y lo veremos también más adelante en próximos mensajes. ¿Verdad? Que amemos a nuestra esposa y que la tratemos como vaso más frágil. Si somos temerosos de Dios, si somos cristianos, debemos hacerlo así. Entonces, ¿qué vas a buscar? Un varón de Dios. Ese es el que vas a buscar. No te fíes de las apariencias, porque Dios dice que las desecha. Él no se fía ni se fija en las apariencias de nadie. Él ve el corazón y dile a Dios: Señor, ábreme los ojos para ver el corazón de las personas y que tú me puedas decir quién es mi pareja, mi ayuda, mi esposo, mi futuro esposo, idóneo, Señor, para ser feliz. Esto no quiere decir que no tendrás aflicciones, como casado, por supuesto. Siempre hay diferencias, pero el Señor nos hace superar eso. Y a pesar y sobre todas las diferencias y aflicciones y problemas, nos amaremos, porque Dios está en el asunto. Yo siempre decía que veía yo un muchacho muy entregado. Bueno, lo veía así, tan apasionado que oraba y se entregaba. Y el muchacho, pues la verdad, pues era poco agraciado. Flaquito, morenito. No muy guapo. La verdad, hay que ser honesto. No sabe reconocer cuando alguien es guapo y cuando alguien no. Y yo decía, ¿cómo me gustaría ese para mi hija? Con perdón de Gustavo, ¿eh? Gustavo, me perdonas esta falta. Pero yo lo veía así. Feíto, flaquito, insignificante. Claro, mi hija tenía 7, 8 años, pero ella estaba pensando. Para mi hija, vamos a hacer un pacto ahí con eso. No. Y el muchacho tendría 15 años. O sea, ya estaba grande. Pero yo lo que pensaba no es que fuera específicamente él, sino alguien como él. Entregado, cumplidor, puntual. No, hombre. Pero feíto. Yo decía, no le hace, Señor. No le hace que esté feíto. Ahora ya te digo, no le hace que esté feíto. O que esté feíta. Claro que no, somos hermosos. Eso sí, defiendas, hermana. Defiendas. Oh, pues claro, pues ¿cómo me dices feo? Yo estoy chulo. Claro que sí, porque soy hijo de Dios, ¿verdad? Así que le damos una patada a las apariencias, le damos una patada a la hermosura y vamos y decimos, Señor, yo quiero un varón conforme tu corazón. Señor, yo quiero una doncella, una mujer, mi esposa, Señor, que sea temerosa de ti, que te ame, porque Él nos da de su amor para poder amar. Yo le preguntaba a mi esposa, ¿por qué me amas? Y yo le digo, ¿por qué te amo? Y me dice, porque estamos en Cristo. Amén. Amén, por eso la amo, mis hermanos, por eso, y por eso me ama, porque Cristo le ha dado para amarme y porque Cristo me ha dado para amarla. De otra manera ya hubiéramos tronado. Algún día les contaré mi triste historia. De otra manera ya hubiéramos tronado. Hay una canción que dice, siempre se festeja en cumpleaños. Y es, amamos al hermano porque estamos en Cristo. Se necesita a Cristo para amar al hermano. Sí. Amamos al hermano Oscar porque estamos en Cristo. Se necesita a Cristo para amar a Oscar. Sí, y a cualquiera, tú ve al que tú dices, ay, este sí, necesito mucho de ti, Señor, para amarlo. Dame para amarlo. Porque lo ves y dices, no, no tengo ganas. No, Señor, no me des nada. Mejor dame un coche para irme lejos. Y una casa por allá en la playa. No, se necesita a Cristo para amar. ¿Quieres amar a tu cónyuge, a tu esposa? ¿Ya los casados? ¿Quieres amarla? Necesitas a Cristo. Fuera de Él no puedes nada. ¿Quieres amar a tu esposo? ¿Aquel que te da lata? ¿Aquel que es medio pesadito y cargadito? ¿Quieres amarlo? Necesitas a Cristo. ¿Quieres amar a tu esposa, que es de la misma manera? Necesitas a Cristo. Necesitas a Cristo. Doncellas, busquen un varón conforme al corazón de Dios. Un varón que ame y tema de Dios, porque Él te va a amar y se entregará por ti. No seas como Agatha Christie, o no sigas el consejo de Agatha Christie. Ella dijo, cásate con un arqueólogo, porque cuanto más vieja te hagas, más encantadora te encontrará. No sigan esos consejos fútiles y vanos del mundo. Cásense con alguien que esté conforme al corazón de Dios. Se debe buscar a un cristiano, se debe buscar a una cristiana, debe ser de la misma fe para que no nos desviemos, mis hermanos. Procuremos eso. Una mujer temerosa y un varón temeroso de Dios. No hagamos yugo desigual. Así que, mis hermanos, concluyendo, no es bueno que el hombre esté solo. Dios dio ayuda idónea para el hombre. Se la dio Eva. Y aunque Eva tenía sus defectillos, aún así la amó Adán profundamente con el amor de Dios. Y aún así Eva amó a Adán con el amor de Dios, tanto que tuvieron tantos hijos e hijas. Por 930 años que vivió. Imagínense, Adán vivió 930 años con la misma mujer. ¿Cuántos llevas tú? ¿Eh? ¿Y ya te quieres rajar? No le saques. Ven. Traía dos datos aquí que se los quiero exponer así muy rápidamente. En la Biblia, mis hermanos, no se muestra el noviazgo como el que ahorita vemos. Ya se los expliqué. Pero tampoco en la Biblia se muestran las bodas. O sea, la Biblia no te dice cómo debes casarte. No te dice cómo. La unión entre hombre y mujer es un pacto, ¿verdad? Cuando una mujer decide casarse con un hombre y se juntan y ya van a vivir juntos sin estar casados por el civil que deben, deben casarse por el civil. Cuando una mujer ya está viviendo con un hombre y tienen todos los deberes y responsabilidades y cumplimientos que tienen que hacer hombre y mujer, ya son marido y mujer a los ojos de Dios. Tienen que cumplir con el requerimiento de casarse por lo civil porque están bajo juicio de Dios. Él dispuso y dice, sujetaos a las autoridades, ¿no dice así Romanos 13? Las autoridades aquí en lo civil nos dicen que debemos de tener un contrato y casarnos. Así que te debes de casar bien. Pero si ya estás viviendo con alguien, es tu mujer. Y para Dios así es, así te ve. Cuidado con eso. Bueno, vamos a despedirnos, mis hermanos. No es bueno que el hombre esté solo. Pidan ayuda idónea a nuestro Dios. Él la dará. Él la dará. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, este mensaje, que fue en especial para los jóvenes, Señor, para los que andan en busca de la felicidad, para los que quieren casarse, para los que están ya en edad de cumplir con esta institución tuya de la familia y el matrimonio, que tú les concedas, Padre, abrir los ojos, poder encontrar su ayuda idónea, para las mujeres un varón conforme a tu corazón, para los hombres una mujer temerosa de ti, conforme tu corazón, Señor, entonces podrán ser una familia y un matrimonio feliz. Te pido que este mensaje no solo sea de bendición para los que estamos aquí, sino para los que nos han de escuchar por internet, por las redes sociales también, Señor. Así que te pido que bendigas esta palabra y que sea de provecho, de beneficio a todos los que las lleguen a escuchar. De mucha bendición y edificación, Padre. Gracias por todo, Señor, por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.